Oye, Ricky, ¿qué pasó con el amor de Claudia? Compadre, como no me pude tomar el veneno, ahora me voy a tirar al salto. Suicidarme, ya que me tomé un retrato, necesito de votarme. ¿Acaso por qué razón he de querer condenarme? Más bien junto de jabón y a tumba voy a bañarme. Qué risa me da del que se suicida, dejando lo bello que tiene la vida. Con seguridad que el que así termina de gallo no es nada. Y mucho de gallina. ¡Uy! Me voy pasando mi vida, no te preocupes por mí. Y si he de morir mi vida, será por quererte a ti. Pero por si algo me pasa, no será en el Tequendama. Quiero morir en mi casa y acostadito en mi cama. Qué risa me da el que se suicida, dejando lo bello que tiene la vida. Con seguridad que el que así termina, de gallo no es nada y mucho de gallina. Ya que me tomé un retrato, necesito de votarme. ¿Acaso por qué razón he de querer condenarme? Más bien uso de jabón y a tumba voy a bañarme. Qué risa me da del que se suicida, dejando lo bello que tiene la vida. Con seguridad que el que así termina, de gallo no es nada y mucho de gallina.